Bueno, buenas tardes. Estamos en la quinta marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional, acompañando desde la agrupación Hijos Mendoza. Es una marcha y una situación que hemos siempre tratado de cubrir, de abarcar, de acercarnos, de solidarizarnos, porque es de las causas menos acompañadas en general, porque es un tema bien delicado. Y bueno, de todos modos la marcha se ha mantenido, va creciendo, ya hay mucha gente involucrada. Y bueno, después de fondo está la lamentable situación histórica de la violencia que se sufre por vías del Estado. Se ha ido ampliando la idea, ya no es solo gatillo fácil o el mal llamado gatillo fácil, sino también violencias que se vinculan con espacios de encierro a cargo del Estado, bueno, con distintas problemáticas que hacen a formas de vivir que nos por momento naturalizamos y que no deberían ser así. Entonces, bueno, es importante que la sociedad se exprese, que las organizaciones acompañen y siempre con la esperanza de que en algún momento no haga falta salir a marchar para aclarar que el Estado no tiene que asesinar ni violentar a los ciudadanos. Así que, bueno, acompañando y esperando que la marcha salga bien como ha salido otros años.